Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Valentina Uribe. Hay actividades que podemos hacer con los niños y niñas para facilitar que aprendan a leer y escribir. Hoy queremos presentarles un juego que sirve para que los pequeños empiecen a identificar las letras iniciales que componen las palabras y hacerse preguntas sobre el sistema de escritura. La construcción colectiva de listas de palabras que inician con la misma letra es una manera eficiente y muy divertida de reflexionar. La selección de letras con la que se hacen las listas parten de los nombres de los pequeños o de miembros de la familia. La actividad consiste en escribir el nombre con el que vamos a jugar y pedir a los pequeños que piensen en otras palabras que empiezan igual. Los niños dan opciones, los adultos escribimos la propuesta y entre todos comparamos para verificar si es pertinente. Por ejemplo, si se escribe la lista de Alejandro, buscaremos palabras que inicien con la letra A. Si los niños proponen, por ejemplo, la palabra lata, el adulto de todas formas la escribe y son los niños quienes validan si inician igual. En caso de que la propuesta de los niños sea pertinente, por ejemplo con la palabra abeja, esta también se escribe para verificarla y una vez que hay acuerdo, después se reescribe en la lista definitiva de Alejandro. Al escribir es importante cuidar que las escrituras estén alineadas a la izquierda, de forma que visualmente sea notorio que las letras con las que comienzan las palabras son iguales. Es sumamente importante evitar dar respuestas directas a los niños o indicar si la respuesta está bien o no antes de que sean ellos quienes comparen las escrituras. Los niños leen nuestra mirada y conocen los gestos que hacemos, por lo que invitamos a ejercitar un gesto neutral que invite a los niños a pensar y a descubrir razones que verifiquen o refuten las hipótesis que crean. La lista definitiva se copia en una hoja que queda a la vista de todos por muchos días. Al igual que sucede con otros materiales que los pequeños escriben con nuestra ayuda, estas listas resultan un referente útil cuando queremos escribir nuevas palabras. Las investigadoras Teberoski y Sepúlveda muestran cómo las listas de palabras son una herramienta privilegiada para el trabajo en alfabetización inicial. Te invitamos a explorar su trabajo. Si quieres saber más, puedes visitar nuestro sitio www.fundacionzorrorrojo.org y puedes escuchar esta y otras cápsulas también en Spotify.